toda la actualidad local en Gelves en la Onda. Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas a Gelves en la Onda. Como siempre me gusta comentarte, el programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Ya sabes que ahí puedes encontrar la escucha online, información sobre Ahora Radio y sobre todo los podcasts. Te cuento el tiempo que tenemos en este viernes. San viernes es 28 de mayo del 2021, bueno, y resulta de que hoy vamos a tener los cielos casi despejados, temperaturas que rondarán entre los 31 grados de máxima y los 16 de mínima, los que mañana sábado suben a 34 grados y el domingo ya lo tendremos, la calor con 36 grados de máxima aquí en Gelves. Bueno, te cuento que tenemos para ti en este San viernes, y es que tenemos mucho contenido hoy viernes. Enseguida vamos a charlar con un cantante sevillano. Tiene 14 años, se llama José Antonio López, pero todo el mundo lo conoce como Canalete, que viene a presentarnos su nuevo trabajo que se llama Eres lo mejor que tengo. Eso va a ser enseguida. Después tendremos el informativo local y diario, y justo después del informativo vamos a hablar con el párroco local, con José Manuel Martínez, que nos va a hablar sobre una actividad llamada Apología Bíblica que tiene programada esta tarde en la iglesia. Es viernes, eso significa que tendremos el Yo le reclamo con nuestra abogada Elena Martínez del bufete Martínez Díaz, que nos va a informar sobre los pisos con usufructo. Por último, vendrá por aquí Agustín Reyes, que nos trae un resumen de la oferta cultural y de ocio de Gelves Sevilla y otras localidades, pues con sus famosos araos y saraitos. Todo eso y mucho más a partir de ya, aquí en Gelves en la Onda. Arrancamos. Y como os digo, vamos a arrancar con Gelves un chico. Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Sí, vamos a arrancar con un chico que se llama Canalete, que viene a presentarnos nueva canción en este viernes 28 de mayo, mi cumpleaños. Luego ya os contaré algo. Pero bueno, como siempre soy yo el que dedica canciones. Pero bueno, en fin, que muchas gracias a todos los que me estáis felicitando. Me parecéis todos un amor, ¿eh? Ahora vamos a arrancar con Canalete, con esta es su nueva canción, y vamos a charlar un poquito con él. Si tú me faltaras, mi niña, me muero. Tú eres lo mejor que me ha pasado, lo mejor que tengo. Hasta que te conocí, mi vida era un infierno. Yo ya había perdido la esperanza de encontrar a como tú, que me enseñaras a sentirme alguien. Te quiero, te quiero, te quiero. Sin ti no soy nada, mi niña, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Si tú me faltaras, mi niña, me muero. Te quiero, te quiero, pues, te quiero. Dentro de un ratito nos vamos a escuchar entera el tema. Esto es lo nuevo de un chaval que se llama Canalete. Un chaval, de 14 años, de Rochelamber, aquí de Sevilla, que nos trae nuevo trabajo. Canción que se llama Eres lo mejor que tengo. Eso apuesta en este 2021. Y vamos a saludarlo, Canalete, bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué, cómo estás? Bueno, aquí de viernes, y mira, qué mejor manera de disfrutar del viernes que con canciones que alegren un poquito lo que tenemos encima. Oye, Canalete, nueva canción. Vamos a ver, porque además yo tengo muchas cosas que preguntarte, porque me he ido informando un poco de la trayectoria tuya como artista. Pero lo primero que quiero saber es que me cuentes algo sobre esta canción, este nuevo single que se llama Eres lo mejor que tengo. Bueno, pues la verdad que lo he grabado con todo el cariño del mundo para todos mis seguidores y todos mis fans. Y que nada, que quiero que le deis mucho apoyo a todo el mundo, que es un tema que es precioso. Las tres chiquillas son muy guapas, lo he hecho con todo el cariño del mundo para todos ustedes. Oye, videoclip que se estrenó ayer de esta canción, estas tres chiquillas que bailan en el videoclip son de una academia, si no me equivoco, porque además de hecho habéis lanzado previamente un poco la explicación de quiénes son estas chiquillas y cómo se gestó el videoclip. Son de una academia de San Lucas y la verdad que estoy muy agradecido con ella, porque la verdad que sin ella no fuera así el videoclip tan bonito como ha sido. Oye, tú empiezas en esto de la música muy, pero que muy pequeño, Canalete. Sí, yo empecé con 5 o 6 años, con 5 años mejor dicho, a cantar. Después a los 9 años me dediqué un poquito más al tema de la sevillana y ahora estoy desde los 13 estoy más modernito en el ritmito este de que se está moviendo ahora. Claro, eso va un poco también con la edad, ¿no? Lógicamente, claro que, tú has mamado claro, pero de sí, pequeño... Pero dime. Sin olvidar flamenco nunca. Claro, bueno, pero eso no tiene nada que ver. El flamenco te puede seguir gustando y seguir siendo fiel a tus raíces, pero investigar en la música lo hace todo el mundo. Mira a Rosalía, por ejemplo. Claro. Que digo que tú desde muy pequeño has mamado eso, ¿no? El flamenco, la música pura, gracias a tu abuelo. Y de ahí para acá, eso que te inculcó tu abuelo siempre lo has llevado contigo, ¿verdad? Pues la verdad que sí, que gracias a mi abuelo, a mi padre, que han sido los que han estado desde que yo era chico conmigo, poniéndome flamenco. Y la verdad que yo creo que desde que estaba en la barriga de mi madre ya me lo ponía. mi padre me dice a mí que cuando lloraba ya se me veía el quejío de flamenco. Pero ahí, ¿tu padre y tu abuelo son solo aficionados o también se dedican al mundo de la música? Mi abuelo es cantador. Y de hecho se llama Canalete como yo. Yo empecé llamándome Canalete Junior, pero con el tiempo con Senador se me quedó Canalete. Digo, si mi abuelo se llama Canalete, pues Canalete me llama yo, como es. y bueno, ¿qué te dicen en tu casa sobre este giro musical? Bueno, están muy contentos, la verdad. Y sobre todo cuando salió el temita de homenaje a los abuelos, que ya gracias a Dios hemos alcanzado el 1 millón de visualizaciones. Poco más que llorar, mis abuelos en mi casa, poco más que llorar. Oye, Canalete, esto, porque tú el año pasado sacaste una canción que se llama Déjate de Cuentos, una canción que fue un poco el que abrió el camino, ¿no? Como tú dices, de hacer cosas más modernitas, pero claro. Lo sacaste en plena pandemia. Y uno, yo creo que se unen en ti dos de los sectores más damnificados por la pandemia. Por un lado, la música, la cultura, los conciertos, los directos, todas esas cosas se han visto muy, muy, muy, muy dañadas. Pero la otra parte que también ha visto cómo su mundo se caía, que es la adolescencia, la gente, los chavales y chavalas adolescentes, se tuvieron que encerrar en casa cuando lo que más les gusta es dar la calle, estar con los amigos. Ese punto social que es tan importante en la edad que tú tienes, ¿tú cómo lo has llevado, Canalete? Bueno, pues la verdad que yo por lo menos ensayaba todos los días, nunca dejaba de hacer cosas, siempre o los deberes del instituto o cantar, me seguía contactando con mis productores, me mandaban temas, grababa vídeos para Instagram. Yo, por lo menos yo, gracias a Dios, lo he llevado bien, la verdad. ¿Tiene la cosa con los amigos? ¿Esa parte? Con los amigos todo el día hablando por el móvil, como no se podía salir. Oye, pero ahora ya está saliendo, ¿no? Sí, ya estoy saliendo, pero gracias a Dios, es que es muy difícil todavía salir con esto del COVID, porque a mis padres, aunque yo salga hasta las 9:30, 10, tampoco les gusta que salga mucho, porque por desgracia falleció mi tío hace un par de meses por el COVID, ¿sabes lo que te digo? Sí, claro. Bueno, el daño que ha hecho esta puñetera pandemia, Canalete. Sí. Bueno, y aunque lleves bien las restricciones y aunque tengas conciencia porque lo has sufrido en tu familia, que desde aquí un abrazo y el apoyo, no has dejado de trabajar, no has dejado de ensayar con la pandemia y demás. ¿El resultado es esta canción de todos esos ensayos o hay mucho más ahí guardado que tiene Canalete preparado para que nos llevemos todo el verano escuchando a Canalete? Bueno, pues la verdad que estamos trabajando mucho con Francisco Carmona, estamos... De hecho, vamos a grabar un temita de aquí a una semana vamos a grabar un temita y hay mucho, tenemos conciertos, pero todavía no está del todo firmado por esto del COVID, pero tenemos muchas novedades, muchos conciertos, tenemos proyectos nuevos. Y vamos a ver, un niño con 14 años, que lo que tiene que hacer es estar para allá y para acá disfrutando de la vida y está metido en pleno y de lleno en la industria de la música, ¿tus amigos en el instituto, tu entorno, qué te dice? Bueno, pues muchos me dicen que los aprenda a cantar. Yo quiero ser como tú, yo quiero ser como tú, y me quiero ir por allá a cantar, no sé qué. Y digo, bueno, todo el mundo puede hacerlo, ¿sabes? Pero... bueno, hay que esforzarse mucho. Oye, y a ver, porque claro, muchas veces pasa que el camino, musicalmente hablando, de la adolescencia a la madurez no es nada fácil. ¿Tú esto te lo has planteado? Pues la verdad que no, la verdad. Yo creo que siempre he sido lo mismo hasta ahora. No, es que esta parte es muy importante. Porque claro no paro de cantar, de ensayar, de hacer lo que me gusta. Pues la verdad que yo siempre sigo siendo el mismo. Claro, pero que me refiero a que ese paso de la adolescencia a la madurez en cuestión de la música, como que es raro. Hemos visto pocos artistas que se mantengan en la adolescencia y también en la madurez. No sé. No te escucho muy bien. Digo que no hay una fórmula exacta para conseguir que la carrera de un artista jovencito también se prolongue en lo que es un poco la madurez, ¿no? No nada fácil esta parte. ¿Tú, esta parte te la has pensado tú en algún momento, Canalete? O lo que tú quieres es la cantar música, disfrutarla, ¿no? Claro, pero sobre todo la disciplina. Hay que tener mucha disciplina para esto y para todo, porque también tengo que compaginar los estudios con el cante. Claro. Pero hay tiempo para todo. Sí, no, en eso estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo lo que pasa es que ya lo veo desde otro punto de vista quizás, ¿no? De que tengo más edad, pero es cierto que hay que vivir el momento y disfrutarlo. Y ahí estás haciendo tú muy bien, Canalete. Oye, todo lo que estás preparando, por llamarlo de alguna manera, esa metralleta de canciones que va a empezar que ya has empezado el 2021, ya no lo vas a parar, ¿no? De sacar canciones. ¿Todo es así con este mismo ritmito fresquito, veraniego, divertido, Canalete? Sí, casi estaban así con este ritmito nuevo, porque la verdad es que, gracias a Dios, es que le está gustando mucho a la gente. Hay muchos comentarios que son buenísimos y, hombre, no dejaré de hacer Sevilla. Tendré que hacer alguna sevillana que otra, mi fandanguito, mi pulería, pero siempre moviéndome en este ritmito, ¿sabes? Un poquito de rumbito. Bueno, aquí donde lo veis, le estoy hablando a la audiencia, este niño ha cantado, por ejemplo, con los Romeros de la Puebla, que no está nada mal, con Alex Ortiz, ¿no? Si no me equivoco. Claro, con Eco de Rocío, con Paco Candela. Es que es una pasada de que con lo pequeñajo que es la trayectoria que ya tiene. En Canalete empezó con sevillanas, con rumba. De hecho, tienes un disco de 2018 donde bueno, pues esa es un poco la esencia del disco. Y en 2020 fue cuando Canalete, que normal, entró en la pubertad, pegó ese giro y trae música mucho más fresquita, mucho más bailable, lógicamente. Pero ¿con qué artistas? Porque tú has cantado ya con muchos artistas, has estado en Canal Sur y demás, pero ¿con qué artista que todavía no has cantado te gustaría cantar? Pues que me haya cantado. Eso es difícil, porque dentro de tu estilo, la verdad es que has conseguido mucho. Claro, he conseguido todo lo que me gustaba, lo he conseguido, pero me encantaría cantar con La Niña Pastori, por ejemplo. Wow. Trancapino, Pedro Granaíno. Bueno, tú sabes que eso es... Es un de flamenco hondo, ¿sabes? Sí, pero que ya por la experiencia que tienes, me imagino que sabrás que no es tan difícil, que todo lo que te has propuesto lo has conseguido. A mí me llama la atención mucho, Canalete, tan pequeño, y haber firmado con un sello discográfico tan poderoso como Senador. Sí. Eso es que no te escucho, ¿puedes repetir? A ver, porque tenemos ahí un pequeño problema de cobertura, es cierto, ¿verdad? También lo estoy recibiendo. Digo que un chico tan joven, bueno, con mucha trayectoria, sí, pero un chico tan joven haber firmado con un sello como Senador, que es un pedazo de sello discográfico, esto te tiene que llenar de orgullo, ¿no? Claro, yo le doy la gracia más grande del mundo que haya Senador, porque gracias a ellos estoy aquí, si no, estaría cantando, pero no sería lo mismo. Además, fueron ellos los que fueron a buscarte a ti, ¿no? Claro. Pasó todo porque yo estaba en mi casa con mi padre, recién llegado del colegio, y mi padre me graba a mí con su voz, me pone mucho en el radio de mi casa. Uh-huh. Y dio la oportunidad que pasó un hombre que se llama Juan Diego, que le daré las gracias toda mi vida, porque gracias a este aquí, Juan Diego pasó por mi casa y dijo, ¿quién es ese niño que está cantando? Y mi tío Francis, que en paz descanse, le dijo, pues mi sobrino. Y entró para adentro y me dijo, ¿te puedo hacer un vídeo que se lo quiero enviar a Francisco Carmona, que me ha dicho él que en Senador hacen falta niños, que quiere contratar niños, Senador? Y digo, vale, Francisco Carmona es mi productor. Sí. Pues entró a mi casa, me grabó un par de fandangos, se lo envió a Fran Carmona se lo envió a Pablo, que es el dueño de Senador, y Pablo pues le gustó mucho. Fui a Dos Hermanas, a casa de Francisco Carmona, me maquetó un par de temas y quedé yo, mi padre y mi madre con Pablo. Fuimos a la oficina y estaba Pablo padre y Pablo hijo. Y me dijo, ¿tú me puedes cantar un estribillito de una sevillana? Y le dije, sí, yo te la canto. Se la canté y nada más que se la canté del tirón. Venga, los papeles. Y mi padre y yo flipando. Claro, flipando. Ya ves. Dime, canalete. Que yo y mi padre flipando, porque la verdad que es un orgullo muy grande estar con Senador. Hombre, es el sello discográfico del barrio, por ejemplo, ¿no? Que ha hecho grandísimas cosas con Romeros, con Los Ecos, con Las Carlotas. Es que es el sello. Claro, es el sello de la música andaluza casi por excelencia, ¿no? Es un gran sello que tenemos aquí en Sevilla. Tiene muy buenos fichajes, Alex Ortiz, Medina Sahara, tiene muchos que son buenos. Sí. Oye, Canalete, ¿qué le podemos decir a la audiencia para que se meta en YouTube y consigamos también 1 millón de reproducciones de este Eres lo mejor que tengo? Bueno, pues decirle que lo he hecho con todo el cariño del mundo para todos ustedes, y que si disfrutáis ustedes, disfruto yo, y que nada, que le deis mucho apoyo, y a ver si superamos el millón, no, 2 millones. Dos tenemos y tres, que los que hagan falta, que vengan todos los que vengan. Canalete, claro, ha sido un placer. A mí me ha encantado y le está gustando mucho a la gente, y quiero que lo apoyéis, que se suscribáis a mi canal, que le deis mucho a la campanita, y nada, siempre estaré muy agradecido por todo. Estaremos muy pendientes de ti, Canalete. Cada canción que saques te voy a pedir que la estrenes también aquí en Ahora Radio, ¿eh? Vale, sin problema. Y a ver si la próxima vez las cosas están mejores y te veo por aquí por el estudio. Ojalá. Canalete, un abrazote enorme, muchísima suerte, y ten por cuenta que aquí en Ahora Radio no vamos a parar de escuchar esta canción, ¿eh? Vale, igualmente, Israel. Un abrazo gracias enorme. Gracias, Canalete. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Te quiero, mi niña, te quiero, sin ti yo me muero. Te quiero, sin ti no soy nada, mi niña, te quiero, si tú me faltaras, mi niña, me muero. Te quiero, sin ti no soy nada, mi niña, te quiero, si tú me faltaras, mi niña, me muero. Caracolea Gelves 2021, la primera ruta del caracol y la cabrilla de Gelves del 1 de mayo al 30 de junio. Nuestros comercios, bares y restaurantes te ofrecen los mejores caracoles y cabrillas del Aljarafe. También puedes participar en nuestro concurso Caracolea y ganar interesantes premios. Hazte muchos selfies en los que se identifiquen tanto los establecimientos como tus tapas de caracoles o cabrillas, y compártelos en tus redes sociales. Etiqueta al Ayuntamiento en Instagram o a Gelves Emprende en Facebook. No olvides añadir el hashtag CaracoleaGelves. ¿Te gustan los mejores caracoles del Aljarafe? Y chúpate los dedos con Caracolea Gelves 2021. Organizado por las Delegaciones Municipales de Fiestas y Eventos, Turismo, Comercio y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Gelves. Caracolea, ay caracolea. Take a look what we become, it's been so long. Getting you out of my life, I feel so strong. Set me free, feel my beating, hiding pelvis. easy, you stuck on a cheesy. It was paradise. In love it's so lonely, you're the one and only. Hell, I know I paid my price. Clock is ticking, tick tock, everything is shakes again. I don't know what to do. People tell me, honey, I love all I can. One day dreams will become true. Set me free. Feel my beating heart in perfect harmony. Don't let me down, oh. Set me free. Feel my beating heart in perfect harmony. Don't let me down. I'ma make it on my own. Gotta see what she got on. I'ma make it on my own. Spicy season like we did before. Let me take you higher, set the place on fire. 20-21 degrees. Feel my beating heart and set me free. Set me free. Set me free. Es un rollazo espectacular, ¿eh? Es el tema con el que Israel ha ido a Eurovisión. La canción se llama Set Me Free. Mira que agudo. Es de Eden Alén y es una pasada la canción, ¿eh? Y estamos a punto de llegar a las noticias. Vamos a seguir con ritmito que es San Viernes y además es mi cumple. Nos vamos a quedar con Alan Walker, con Conor Maynard y esto se llama Believers. Believers, let's raise a toast. Enjoy the show. We are believers. Bienvenidos, bienvenidas a este tiempo de noticias en Ahora Radio. La Delegación de Educación del Ayuntamiento de Gelves informa de que el Centro de Educación de Personas Adultas de Gelves mantendrá abierto el plazo de inscripciones para el curso 2021-2022 durante todo el mes de junio. Enseguida ampliamos esta y otras noticias, pero antes conozcamos la actualidad de nuestro municipio y de la comarca en titulares. Thank you. Ya se encuentra operativo el alquiler de pistas de pádel del Polideportivo Municipal a través de la aplicación Sportia. Inicio de las obras de mejora en varios puntos del acerado de la localidad. El Pleno ratifica por unanimidad el primer plan de igualdad interno del Ayuntamiento de Gelves, publicado en los listados definitivos de personas admitidas y excluidas para el programa de prevención de la exclusión social. El Ayuntamiento de Gelves inicia los preparativos en el pabellón municipal de deportes para las vacunaciones masivas previstas por el Servicio Andaluz de Salud para este verano. La Diputación pide una reunión urgente a la Junta ante los desajustes del programa del virus del Nilo. Como adelantábamos en la noticia de portada, la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Gelves informa de que el Centro de Educación de Personas Adultas de Gelves, perteneciente al CEPER Ribera del Guadalquivir, mantendrá abierto el plazo de inscripciones para el curso 2021-2022 durante todo el mes de junio. Su oferta formativa es muy amplia y similar a la de los años anteriores, recogiendo desde clases preparatorias para la obtención de títulos de formación reglada de distintos niveles, hasta formación en idiomas, pasando por cursos en materias específicas, como por ejemplo las tecnologías de la información y la comunicación, hábitos saludables, español para extranjeros y extranjeras, etc. También ofrece formación en el conocimiento de conservación del patrimonio cultural de Andalucía y del medio ambiente, además de la prevención de enfermedades y riesgos profesionales. Las personas interesadas tienen del 1 al 29 de junio para presentar sus solicitudes en su sede, que está ubicada en la calle de la Fuente sin número. El horario de atención al público del 1 al 22 de junio es de lunes a miércoles de 4 de la tarde a 5 y media, y los martes, los jueves y los viernes de 10 de la mañana a 1 del mediodía, y del 23 al 29 de junio, y del 23 al 29 de junio de lunes a viernes de 12 a 1 y media del mediodía. Para más información puedes llamar al número de teléfono 95565-6874. La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Gelves informa que ya se encuentra activado el servicio de alquiler de pistas de pádel ubicadas en el Polideportivo Municipal en el José María Cantón Márquez en Sportia, esta nueva app de gestión deportiva municipal. Para utilizarla es necesario descargar la aplicación e instalarla en el dispositivo móvil, además de registrarse como usuario o usuaria. Posteriormente, la aplicación, muy intuitiva, permitirá tanto elegir el día y la hora de la reserva como el pago correspondiente con la modalidad monedero o con la tarjeta de crédito. Para cualquier duda se puede llamar a los teléfonos que vienen indicados en la mencionada aplicación, que son el 95576-0438 o el 854-562-032. La Delegación de Infraestructuras y Obras Públicas del Ayuntamiento de Gelves informa que ya han comenzado las obras de mejora que se irán llevando a cabo en varios puntos del acerado repartidos por toda la localidad. Unos trabajos que serán financiados con fondos propios y que vendrán a dar solución al mal estado en el que se encontraban algunos puntos ubicados en distintas zonas del municipio. El Pleno del Ayuntamiento de Gelves ha aprobado por unanimidad ratificar el primer plan de igualdad interno presentado por el equipo de gobierno municipal. Un documento que, además de dotar al consistorio de las herramientas necesarias para instaurar el principio de igualdad entre sus trabajadores y trabajadoras, permitirá hacerlo también en todas las medidas y acciones de la gestión municipal. El documento ha sido producto de un trabajo que comenzó en diciembre de 2020 con la creación de una comisión negociadora constituida de forma paritaria y equilibrada entre la representación de la dirección del ayuntamiento y la representación de trabajadores y trabajadoras. El delegado de Igualdad, Pablo Cordero, explicó durante su exposición que el equipo de gobierno tenía en su proyecto incluir la igualdad como un eje prioritario en todas las áreas y departamentos del ayuntamiento. Añadió Cordero que, aunque queda mucho por hacer, este primer plan de igualdad significa establecer una hoja de ruta clara y eficaz para seguir avanzando en el camino de la igualdad en el ámbito de nuestra administración local. Escuchamos a Pablo Cordero. El plan de igualdad que proponemos deberá no solo seguir profundizando en eliminar las posibles desigualdades, sino que tiene que ir creando una nueva cultura empresarial donde no tengan cabida los estereotipos ni los prejuicios, y se valoren en su justa medida las habilidades y competencias de unas y otros, eliminando cualquier tipo de discriminación directa o indirecta. El plan de igualdad que proponemos fija objetivos, estrategias y prácticas para procurar la consecución de una verdadera igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres dentro de la administración municipal. Con este plan de igualdad, el Ayuntamiento de Gelves se compromete a integrar la igualdad como principio básico de manera transversal en todas sus actuaciones, incluir este principio en los objetivos de la gestión de la corporación y particularmente en la política de gestión de recursos humanos, remover los obstáculos que impliquen cualquier tipo de discriminación en el acceso al empleo público y en el desarrollo de la carrera profesional, facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral sin menoscabo de la promoción profesional. Y por último, mantener la privacidad y la protección de la identidad de quienes denuncian situaciones de violencia de género, acoso sexual, acoso por razón de sexo o por identidad sexual o de género. Tras la elaboración y el análisis de un diagnóstico inicial, se ha diseñado este plan que recoge una serie de objetivos generales, 6 ejes de intervención y 26 medidas específicas dirigidas a la eliminación y a la prevención de desigualdades. El delegado municipal de Igualdad también tuvo palabras de agradecimiento para todas las personas que habían colaborado en su elaboración y aprobación. Por ello, solicitamos de los distintos grupos de la oposición que hoy está aquí representado la ratificación de este plan. Me gustaría terminar agradeciendo el esfuerzo tanto a la alcaldesa y a la secretaria, que han estado tan pendientes del proceso, y, cómo no, a quienes han representado la dirección del ayuntamiento en la comisión negociadora, el área de comunicación, el área de igualdad, el área de recursos humanos y a la representación social de los trabajadores y trabajadoras por el trabajo realizado. Muchas gracias. El Ayuntamiento de Gelves ha publicado los listados definitivos de personas incluidas y excluidas para el programa de prevención de la exclusión social, o lo que es lo mismo, los PPs, perteneciente al Programa Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021, lo que es lo mismo, el Plan Contigo de la Diputación de Sevilla. Se recogen varios listados de personas admitidas, admitidas no prioritarias y excluidas definitivamente. También se especifica que tienen prioridad aquellas personas que no hayan sido destinatarias de este programa en los 3 años anteriores al presente 2021. Una vez finalizado el plazo de 10 días establecido para la subsanación de errores y reclamaciones de las personas interesadas, se ha procedido a esta publicación como paso previo a la fase siguiente del proceso selectivo. En ella se establecerá una propuesta de admitidos y admitidas por orden de prelación, atendiendo a la contratación de prioridades establecidas en las bases y el número de registro de entrada de la solicitud. El pabellón municipal de deportes, el Muriel Bujalance Leal de Gelves, será utilizado previsiblemente por el Servicio Andaluz de Salud para las vacunaciones masivas previstas para los meses de julio y agosto, y siempre que se cuente con las dosis necesarias para llevarlos a cabo. Así lo ha comunicado oficialmente a través del Distrito Sanitario San Juan Gelves al consistorio, tras haber valorado las condiciones de sus instalaciones, así como su ubicación y la amplia zona de aparcamiento con la que cuenta. Las delegadas municipales de Salud e Infraestructura, Alicia Oliveros y Sandra Domínguez, han realizado una visita a las instalaciones para estudiar las necesidades y tomar las medidas necesarias con el objetivo de que todo esté listo para el mes de julio. De este modo, los vecinos y vecinas de Gelves no tendrán que desplazarse a otras localidades gracias a la cesión del ayuntamiento. Recordamos que el consistorio envió una carta dirigida a la delegada territorial del Servicio Andaluz de Salud en Sevilla el pasado mes de abril, ofreciendo estas instalaciones para las vacunaciones masivas que ya han tenido lugar en otros puntos de Andalucía, con la intención de aportar su granito de arena a la lucha contra la pandemia. El pasado viernes, responsables del SAS visitaron el mencionado pabellón para conocer personalmente sus características y las valoraron muy positivamente, no solo por el espacio, más que suficiente, sino por las diferentes zonas de entrada y salida para establecer recorridos diferentes para los usuarios y usuarias, además de la existencia de un solar municipal anexo que servirá de aparcamiento. Escuchamos a Alicia Oliveros, delegada de Salud del Ayuntamiento de Gelves. La verdad que es algo de máxima importancia que Gelves pueda acoger estas vacunaciones masivas, y bueno, viendo la cantidad de personas que pasarán por nuestras instalaciones, la verdad que hay que trabajar duro para tener todos los detalles cuidados al máximo. ¡Ey, bonitas zapatillas! Pues tus neumáticos no se quedan atrás. En Midas, ¿no? Claro, igual que tú. Para tu seguridad, un buen agarre lo es todo. Por eso, si compras ahora unos neumáticos Continental en Midas, te llevas hasta 80 euros para compras en adidas.es. Recuerda, el mejor agarre para tu coche y para ti también. Calcula tu precio online en Midas.es. Midas. Te esperamos en la calle Exposición número 12 en el Polígono Pisa. Caracolea Gelves 2021. La primera ruta del caracol y la cabrilla de Gelves del 1 de mayo al 30 de junio. Nuestros comercios, bares y restaurantes te ofrecen los mejores caracoles y cabrillas del Aljarafe. También puedes participar en nuestro concurso Caracolea y ganar interesantes premios. Hazte muchos selfies en los que se identifiquen tanto los establecimientos como tus tapas de caracoles o cabrillas y compártelos en tus redes sociales. Etiqueta al Ayuntamiento en Instagram o a Gelves Emprende en Facebook. No olvides añadir el hashtag Caracolea Gelves. Degusta los mejores caracoles del Aljarafe y chúpate los dedos con Caracolea Gelves 2021. Organizado por las Delegaciones Municipales de Fiestas y Eventos, Turismo, Comercio y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Gelves. Caracolea, ay caracolea. Búscanos también en Facebook y en Instagram. Ahora Radio, nuestra prioridad eres tú. Nos vamos con las noticias de la comarca. El Pleno de la Diputación de Sevilla, celebrado ayer jueves por vía telemática, ha debatido dos mociones con relación al Programa Autonómico de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental, rechazando la propuesta del Partido Popular y aprobando la moción conjunta promovida por el Partido Socialista, Adelante y Ciudadanos, que reclama a la Junta de Andalucía una reunión urgente para solucionar los desajustes en el reparto de funciones a los ayuntamientos y para establecer de qué manera el Gobierno andaluz y la Diputación podrían ayudar a los consistorios. El debate ha sido celebrado después de que la Consejería Andaluza de Salud formalizase su programa de vigilancia y control integral de vectores de la fiebre del Nilo Occidental para minimizar el impacto del citado virus en la población humana tras el brote de 2020, toda vez que este virus solo puede ser transmitido a los humanos por los mosquitos. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos casi despejados y temperaturas que rondarán entre los 31 grados de máxima y los 16 de mínima. Mañana sábado y el domingo también tendremos los cielos casi despejados y temperaturas mañana sábado 34 de máxima y el domingo hasta 36 grados de máxima. Prácticamente llegamos al final de este informativo. Resumimos de nuevo las noticias en titulares. Ya se encuentra operativo el alquiler de pistas de pádel del Polideportivo Municipal a través de la aplicación Sportia. Inicio de las obras de mejora en varios puntos del acerado de la localidad. El Pleno ratifica por unanimidad el primer plan de igualdad interno del Ayuntamiento de Gelves, publicado en los listados definitivos de personas admitidas y excluidas para el programa de prevención de la exclusión social. El Ayuntamiento de Gelves inicia los preparativos en el pabellón municipal de deportes para las vacunaciones masivas previstas por el Servicio Andaluz de Salud para este verano. La Diputación pide una reunión urgente a la Junta ante los desajustes del programa del virus del Nilo. Y hasta aquí este tiempo de noticias en Ahora Radio. Recuerda que puedes seguir informado durante todo el día en nuestra sintonía, la 88.6 FM, y también a través de nuestra web, que ya sabes, es www.ahoraradiogelves.com. Nosotros de momento lo dejamos aquí. Ahora en Gelves en la Onda vamos a hablar un poquito de nuestra iglesia, de las cosas que se están haciendo, de que hoy, por ejemplo, viernes 28, hay misa. Y para hablar de ciertas cosas que se están haciendo, como decimos, en la iglesia de nuestro municipio, tenemos a su párroco al otro lado del hilo telefónico, José Manuel. Bienvenido a los micrófonos de la radio. Muchas gracias. Ya hemos hablado en varias ocasiones de diferentes temas, ¿no? Pero el de hoy resulta que me genera un poco de curiosidad, porque la misa que hay hoy viernes, a partir de las 8:30, está organizada y dedicada a los jóvenes. cuéntanos. Sí, así es. Es una misa organizada por ellos y dirigida especialmente a ellos. Hay tres hermandades en nuestro pueblo y cada hermandad tiene el grupo joven. Está compuesto por varias personas, cada uno de estos grupos, y por iniciativa de uno de ellos, pues se va a hacer una Eucaristía, que intentaremos que se mantenga en el tiempo, que haya al menos un viernes al mes, que sea dedicado a los jóvenes. Y sí, la verdad es que hay una realidad, y es que las hermandades pues consiguen conectar y arrastrar y atraer a jóvenes, y bueno, pues utilizamos ese cauce para abrir nuestra parroquia a este sector de la población. ¿Qué es lo que le pasa a la gente joven con la iglesia? ¿Está dispar? ¿Son dos cosas que no se pueden unir? ¿El aceite y el agua? José Manuel, ¿por qué la gente joven está tan alejada de la iglesia? Bueno, son muchos fenómenos, muchos factores sociológicos que habría que analizar, y de hecho se han analizado. No sé si en un programa de radio en pocos minutos se puede hacer un análisis sociológico exhaustivo de los motivos, ¿no? No es fácil, pero sé. No es fácil. Pero es verdad que hay un mensaje que es muy, muy bueno, que es el mensaje de Jesucristo, un mensaje que tiene 2000 años, pero que no tiene fecha de caducidad. Es un mensaje hermoso, precioso, pero hay otra realidad, que es el marketing, y la iglesia pues falla en el marketing y no somos capaces de vender el mejor producto que tenemos a este sector de la población, ¿no? Luego es verdad que hay también pues unos códigos de lenguaje a los que no estamos llegando. Entonces esa es otra realidad que hay que analizar, y nos cuesta llegar a los jóvenes. Pero bueno, yo creo que el reto es fascinante, es un reto importante, sobre todo porque cuando uno hace un estudio serio y exhaustivo del proceso de evangelización, no solamente de la evangelización, sino cuando uno estudia toda la historia de la revelación, desde el principio hasta el final, se da cuenta de que la palabra de Dios ha sido llevada por jóvenes. De hecho, si se nos pregunta por algún profeta, la imagen que tenemos de un profeta es un señor mayor, anciano, con barba blanca, pero cuando cogemos la escritura vemos que no es así. Los profetas eran jóvenes, eran chavales, personas muy jóvenes, que Dios escogía para lanzarlos a predicar y lanzarlos a llevar adelante un mensaje profético. Y incluso en la misma escritura vemos que hay muchos jóvenes que le ponen obstáculos a Dios, ¿no? Cogemos los profetas y se excusan precisamente de que son jóvenes y cómo ellos, siendo jóvenes, van a lanzar un mensaje. Sin embargo, Dios siempre ha escogido a los jóvenes para esta misión. Y bueno, pues habría que trabajar en esta idea, potenciarla y sobre todo mostrar que efectivamente Dios sigue contando con los jóvenes. Hay párrocos que, al ver el inmovilismo de la iglesia en cuanto a esto que estás diciendo tú, ¿no?, el tema del marketing, ¿no?, de acercar a la gente joven, han tomado las riendas ellos mismos y están en las redes sociales como haciendo que la iglesia también se pueda adaptar, ¿no?, a los tiempos más modernos, ¿no? En TikTok hay un párroco que además tiene una legión de seguidores alucinante, en los que va desgranando y contando cosas de la Biblia, desmitificando algunos rumores, ¿no?, que hay sobre la iglesia, contando ciertas cosas. Al final está predicando también a través de plataformas digitales. Sí, y eso es muy importante. Es lo que se llama como los nuevos areópagos. El apóstol Pablo, cuando se lanza a la evangelización, el apóstol Pablo va al lugar donde tiene lugar el encuentro de la sociedad. ¿Dónde era en las ciudades griegas? Pues en el Areópago. Era el lugar de encuentro de la población y el apóstol Pablo acudía allí. Ahora mismo, ¿cuál es el lugar de encuentro de la población? Pues las redes sociales. Claro. Son los nuevos Areópagos y la iglesia tiene que estar presente ahí. Entonces, es una iniciativa que algunos sacerdotes están haciendo, lo están haciendo bien, y yo creo que este es el camino también a seguir, porque independientemente de lo que cada uno pueda pensar, hay una realidad que es objetiva, y es que las redes sociales están atravesadas por una enorme cantidad de personas. Están ahí, sobre todo los jóvenes. Hay redes como la que has nombrado, TikTok, que es una red social para gente muy, muy joven, y llegar ahí pues no es fácil, llegar a esta población. Sin embargo, las redes sociales permiten introducir un mensaje también para gente joven, ¿no? Yo creo que es una medida acertada. ¿Te veremos en TikTok? Pues no lo sé. Eso solamente Dios lo sabrá. Mi vocación es anunciar la palabra de Dios con los medios que tenemos. Yo no soy adicto a las redes sociales, de hecho no tengo, porque no tengo el tiempo que quisiera para poder meterme ahí, ¿no? Pero no lo descargo. Yo creo que es un buen escaparate, al menos un Facebook, un Instagram, al menos no, a lo mejor no de ti como párrocos, pero sí de la iglesia como institución, de la iglesia de nuestro municipio, que es preciosa. Tengamos fe o no tengamos fe, es un sitio para visitar porque es una iglesia súper bonita, con muchísima antigüedad y con muchísima historia. José Manuel, aparte de esto de los jóvenes de la misa, ¿no? Que recordemos que es hoy a partir de las 8:30, ¿no? Esa misa que está organizada y dedicada a los jóvenes. Resulta de que coincide con la Santa Misa mensual de San Judas Tadeo y además al finalizar estáis haciendo una cosa maravillosa, que es las sesiones de apologética bíblica. Que esto me gustaría que me lo explicaras, porque no tengo ni idea de qué es la apologética bíblica. Sí, pues la apologética era o es una rama de la teología. He dicho era porque es una rama en desuso, ya apenas se utiliza, pero en el cristianismo primitivo toda la teología se basaba precisamente en la apologética. El término apologética fue asumido por los primeros teólogos del ámbito militar. En la antigüedad, cuando un ejército quería conquistar una ciudad, pues tenía que atravesar las murallas. La ciudad que se defendía, pues tenía una estrategia y una táctica militar, que era la apologética. Es una táctica para proteger la ciudad de un ataque. Bueno, pues ese término, que tiene su origen en el ámbito militar, fue utilizado por los primeros teólogos para defender el cristianismo de ciertos ataques, de ataques racionales. Y esto se hizo en la antigüedad desde el ámbito filosófico, sobre todo cuando muchos filósofos empezaron a convertirse al cristianismo, pues desde distintas escuelas, desde el platonismo, el aristotelismo, desde el estoicismo, pues se intentó hacer una defensa de la fe católica. También desde el ámbito jurídico, por ejemplo, Tertuliano, que era jurista, pues hacía una defensa del cristianismo en un contexto histórico muy concreto donde había persecuciones religiosas contra los cristianos. Pues era defender el por qué dentro del imperio podía haber personas que creyeran en Jesús de Nazaret. Y que no había por qué matarlos por no creer en Apolo o en Zeus. Entonces, esta rama de la teología, de la apologética que está en desuso, la estamos recuperando. Lo hacemos en el ámbito bíblico porque puede ser mucho más atrayente. Entonces, la apologética bíblica son sesiones en las que intentamos acercar a la gente el mundo bíblico. Lo hacemos para intentar desmitificar, como has comentado antes, ciertos planteamientos sobre la escritura, para intentar comprender ciertos pasajes que son quizás difíciles de entender, pero que tienen un significado. Pero cuando leemos la Biblia, una cosa es lo que nosotros entendemos y otra cosa es lo que el autor quiso decir. Sí. Luego, ¿qué es lo que el autor quiso decir? Para eso tenemos la exégesis, que está dentro de la apologética bíblica, para intentar descubrir qué es lo que se quiso decir. Para eso necesitamos pues conocer los códigos de interpretación, los códigos de lectura de una cultura muy concreta. Y sobre todo, sin perder de vista que la Biblia está compuesta por una serie de géneros literarios en los que cada uno de ellos tiene unos códigos de interpretación. Por ejemplo, cuando hablamos del Evangelio, pocas personas saben que el Evangelio, el término Evangelio, es un género literario. Y se llama a cuatro libros de la Biblia Evangelio porque se han escrito según los parámetros de ese género literario. En la Biblia tenemos otro libro que es el Apocalipsis, pero pocas personas saben que la apocalíptica es un género literario. Y que el Apocalipsis que tenemos en la Biblia no fue el único que se escribió, es uno de muchos que existen porque es un género literario y muchos autores de la antigüedad escribían según este género literario. Pues cuando una persona escribe, tenemos que ver si es un texto periodístico, si es un texto jurídico, si es una poesía. Cuando nos enfrentamos a un texto, tenemos que ver qué tipo de texto es. Y un periodista pues no escribe como un jurista, Y un jurista no escribe como un poeta. Pues cada género literal tiene unos códigos de interpretación. Pues toda la Biblia está llena de textos que pertenecen a géneros literarios distintos y hay que descodificarlos. Y en las sesiones de apologética bíblica, pues lo que hacemos es intentar descodificar esos textos para poder comprenderlos, para poder entenderlos. Me llama muchísimo la atención y creo que mucha gente de la audiencia también, porque volvemos a lo mismo, es que también forma parte de nuestra historia, ¿no? Y muchas veces la Biblia es densa para comprenderla. Y intentar llegar a un acuerdo a lo que el autor o los autores han querido decir en algunos de los pasajes bíblicos me parece algo además muy apasionante, muy, si te gusta la historia además, es un punto de encuentro maravilloso. Esto de la apologética bíblica está abierto a todos los hermanos o a la gente que se acerque, ¿verdad? Sí, sí, sí. Son sesiones en las que puede acudir cualquier persona. Bueno, pues recordémoslo. Esta tarde, tarde-noche, 8:30 de la tarde, esa Santa Misa organizada y dedicada a los jóvenes, que además coincide con la Santa Misa mensual de San Judas Tadeo, y al finalizar esa sesión de apologética bíblica siempre lo explicas todo muy bien. José Manuel, es que muchísimas gracias. Gracias a ti por la oportunidad de comentar esto. Un abrazo enorme. Hasta luego. Igualmente, un abrazo. Hasta luego. Adiós. I can see clouds across the horizon and try to touch the sky. Bueno, ya lo sabes, que si no tienes plan esta tarde, misa y después apologética bíblica. Nosotros llegamos a las 12 del mediodía, hora en la que los compañeros de la onda local nos dicen las noticias, y justo después retomaremos la segunda hora de Helves en la Onda. Lo haremos con el Yo les reclamo y con la agenda. Vamos a llegar a las 12 del mediodía con ritmo. Con esto, que es lo nuevo de David Guetta, una canción que se llama Get Together. What time is it? Do you know what time it is? You ain't gotta be a scientist for you to know that I'm down with it. Stop whining, hurry up cause I'm firing. Don't you wanna be diving in? You just gotta come around with it. It's 12:45, got your body on my mind. And in 15 minutes you might be the one for the night. But my number you can call when the writing's on the wall. Yeah, yeah, when we get together. Talk about it, love. Or you can show me right now. I promise you, if you take it high enough, I might just sign you up. And you won't make it slow down, yeah. It's 12:45, got your body on my mind. And in 50 minutes, you might be the one for the night. My number you can call, and the writing's on the wall. Yeah, when we get together. Make it feel like butter. Take me all the way tonight. Would you take me all the way tonight? Can see that you seem like trouble. Too hot, make it feel like summer. Take me all the way tonight. When we get together. Together.